que ya nuestra pequeña Alianza Anime tiene 11 añotes. ¿Qué onda, mi querido Jorge Vilán? Muy buenas noches y pues todo, por supuesto, gracias a ustedes, mis queridos ranescuchas, por supuesto, a la poderosísima Radio Anime Nexus. Gracias, gracias, chicos. Muchísimas gracias. Ya, 11 años. Ay, hasta siento escalofríos. Me acuerdo cuando era una jovencita que apenas empezaba aquí en la radio Otaku. Y vean nada más. Bueno, ok. Hoy se nos juntaron dos eventos justamente. Fíjense, tenemos lo que es el 11º aniversario de Alianza Anime. Aplausos. Y tenemos lo que es el 12º especial de Calaveritas Anime. Y ustedes dirán, oye, Aome, pero si Alianza Anime tiene 11 años, ¿cómo es que vas para el 12º especial de Calaveritas Anime, no? Las cuentas no cuadran. Pues sí, sí cuadran, porque el especial de Calaveritas Anime fue el primer evento que yo hice. Fíjense, para la radio, fue el primer evento que yo hice, por eso tiene 12 años. Bueno, es la 12ª ocasión, pues sí, 12 años, que es el especial de Calaveritas Anime, porque pues yo empecé con este evento. Ok, pues hoy se nos juntaron estos dos eventos, pues vamos a aprovecharlos. Saludos a todos los chicos del Discord, hola, saludos a Fargerus, a Capitán Nexus, Jikai, a Robótico, por supuesto, a Chris, a, me encanta leer la presentación de Chris. Dice, Jikai, chicos y chicas, y que a las editoriales les regalen muchos mangas, a los otakus de buena voluntad. Este San Martes viene DJ Aume, rompiendo la red con Alianza Anime. Qué lindo, muchísimas gracias. O sea, Robótico, buenas, señorita maestra, gracias. ¿Qué ando un rato de desmadre? Claro, bienvenido. ¿Quieres repartiendo el pastel entre los escuchas por los 11 años? Muchísimas gracias, qué lindo. Sí, ¿verdad? Yo creo que el siguiente año voy a mandar a hacer mi pastelito. ¡Ay, la de Angelus! Carlos Pinto, ¡qué galán! Okay, ok. Vale, Marquitos Gómez. ¿Qué onda, Marquitos Gómez? Ya quedamos, ¿eh? El próximo martes, ¿sale? Nos ponemos de acuerdo. Alberto Gremori, Carlos Pinto, Jorge Ávila, todos, hola chicos. Bueno, y pues ya que es nuestro aniversario, qué caray, me voy a permitir elegir el primer pedido de la noche con todo cariño para ustedes, que os ranescuchas, y manden sus calaveritas anime, ¿sale? Mándenlas, mándenlas, y las vamos leyendo al aire. Ok, vamos con este tema, se llama... me encanta este tema. Se llama... ¡Ay, no lo puse! Tanto me encanta que no lo puse. Se llama Be My Angel. Sale en Fandub. De acuerdo, está muy padre este temita. Me encanta este anime, la verdad. Y dije, ¡qué caray! Hoy nos vamos a consentir. No todos los días cumplimos 11 años al aire. Ay, voy a cambiar aquí el horario de la Annunciation. Porque es el horario anterior. Ok, vámonos con Be My Angel en Fandub Latino. Y enseguida regresamos pues con más de Alianza Anime y más de estos 11 años, de este 11º aniversario al aire. Jikai, vámonos con esto. Bienvenidos al 11º aniversario de Alianza Anime y al 12º especial de Calaveritas Anime. Jikai, comenzamos. Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos. Muchísimas gracias por estar aquí en la celebración de los 11 años de Alianza Anime al aire. No me canso de decirlo. Ok. Wow. ¿Y por qué? ¿Por qué pones esta canción otra vez, Aume? Es que esta canción es... ¡Ay! Oh, es muy llegadora para mí, chicos. Be My Angel, la canción anterior, pues habla de cuando tú tienes un sueño, ¿no? Y cuando tienes que enfrentar, pues, muchos obstáculos para llevarlo a cabo. Pues algo así me pasó con Alianza Anime, fíjense. Yo, pues, este proyecto era para un año. Un año de prueba, dije, ah, qué rayos. Hagamos la prueba de locutor. Se escucha interesante. Y pues hice la prueba, afortunadamente me quedé. Pues ya llevamos 11 años. Y pues sí, no es fácil, la verdad. Se dice fácil, pero no lo es. Te vas a encontrar con mucha gente que pues no va a creer en ti. Hater también, los haters, que pues te van a estar molestando. Te van a estar molestando. Hola, Cronos, muchísimas gracias. Sí, con todo gusto. Gente que te va a estar molestando. Gente que no va a querer que tú sigas, ¿no? Con este proyecto. Pero de igual manera, creo que lo que Alianza Anime me ha enseñado todos estos 11 años es que si tú tienes un sueño, pues debes de creer en él. Debes de creer en tu proyecto, ¿no? Para empezar, tú debes de creer en él. Y no importa lo que te digan, no importa lo que te hagan, tú mantente firme. Tú mantente firme. Y pues todo es cuestión de voluntad, yo creo. Y más que nada, pues de encontrar esa voluntad propia. Y pues de tener a las personas correctas. De conocer a las personas correctas en el momento indicado. Yo creo que sí. Gracias, Dios. Más que nada es eso, ¿sale? Encontrar las personas correctas y pues que te apoyen, que te motiven. Yo afortunadamente pues ya ven que tuve un cambio de radio ahí en ese transcurso. Pues el Sensei Inuyasha me apoyó mucho, me abrió las puertas aquí de Radio Anime Nexus. Espero haber correspondido a su confianza. Y pues aquí estamos, en la poderosísima Radio Anime Nexus. Yo ni siquiera me imaginaba estar aquí, la verdad. Nunca, desde que yo inicié como locutora, nunca me imaginé transmitir en Radio Anime Nexus. Ya ven que yo venía de un pueblo ahí desconocido. Pues yo que iba a imaginar que iba a estar aquí en la poderosísima Radio Anime Nexus. Así pues es. ¡Wow! Es eso, chicos. Fuerza de voluntad, determinación y cree en ti, ¿sale? Y pues, por supuesto, conocer a las personas correctas, personas que te brindan la mano, personas que incluso hay momentos en que tú ya no crees en ti y esas personas sí creen en ti, te echan porras y dicen, vamos, tú puedes, te apoyamos. Yo creo que si mi mamá viviera, estaría muy, muy, muy agradecida con ustedes, yo creo. Por apoyarme tanto, por escucharme. Y bueno, ya vamos a pararle al tema, perdón. Me pongo algo sentimental cuando es el aniversario del proyecto. Ok, pues muchas felicidades, chicos. Muchísimas gracias por darme estos 11 años al aire. Ok, continuemos. Pues es también el 12º especial de Calaveritas Anime. Aquí ya tengo unas calaveritas. Qué lindos. Muchísimas gracias. El siguiente año hacemos intercambio de calaveritas, ¿vale? Con tiempo. Aquí tengo una calaverita que me la hizo llegar Chris. Chris 15, desde la otra vez. Vamos a leerla. Con todo gusto. A ver, ok. Dice: bienvenidos, mis señores. Hoy les venimos a comentar que en esta noche de San Martes todos gritaremos Jikai. Aquí se echa el despapaya hasta que las 2 horas terminen, pidiendo openings y endings hasta que la temporada de otoño expire. Uno de nuestros ranescuchas será la Catrina Aladina. Quería los huesitos de nuestra comadrita, pero ella muy lista, siempre con la suya se salía. La flaca se apoyaría entonces con su amigo el auto DJ para tirarle su emisión, planeando para esto un gran apagón. Pero no contaba con la astucia de nuestra locutora dorada, que con un par de chanclazos les rompería hasta el corazón. Esta carta es cortita ya que nos tenemos que ir antes de que lleguen, de que llegue 2.0. Y con su cantaleta, su diosa Kiki Osama, este chico de Yeyaome intenta persuadir. Ok, bueno, muchas gracias, mi estimado Chris, por la calaverita. Gracias. Gracias, gracias. Me quedo Chris. Ok, dice Farrieros Moshi Moshi. ¿No tienen el presentimiento de que habrá una calaverita dedicada a Kiki en este programa? No se me ocurrió, fíjate. Ok, adelante, robótico. Y yo me lo dices, es muy cierto, aunque lo más difícil perseverar, siempre hay una luz. Nomás siempre estaré ahí para apoyarte, qué lindo, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, mi querido Fargerus. Pues sí, te digo que afortunadamente yo conocí a muy buenas personas. Otras no tan buenas, pero bueno. Nadie es tan bueno ni tan malo, ¿no? Pero pues sí, he conocido personas que hemos coincidido ahí en ideas, en ideales. Pues aquí andamos. Ok, vamos a continuar. Ah, miren aquí, el compañero. Por las vías de contacto no les he dicho. ¡Discord! Estamos en Discord. Aquí en Discord nos encuentras en Radio Anime Nexus, en nuestro Discord. Estamos también en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. ¿Sale? Aquí estamos. Totalmente en vivo hoy, 3 de noviembre del año 2020. Ya 3 de noviembre, qué rápido. Ok, ya fíjense, hoy cumplo meses. Hoy sería mi cumplemes. Qué bien. Siguiendo las 7:23 p.m. hora México. Les saluda su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome. Jorge Ávila nos manda 3 calaveritas, vamos con la primera. Se dice que anda una locutora que tiene una voz sanadora. La anda buscando la huesuda porque en veces se pone trenzuda. Cada vez que se porte mal, la huesuda le dará otro tamal. Ok, gracias. Muy bien, muy bien. Interesante. Calaverita. Hoy creo que voy a cerrar con la canción de Break. ¿Sí, verdad? ¿Qué rayos? Es nuestro aniversario, hay que hacerlo. Vamos a leer comentarios. Comadre, buenas noches. Buenas noches, compadre. Marquitos Gómez, buenas noches, mi estimada DJ Aome. Por esta ocasión estaré escuchando por celular, ya que ando un poco mal. Oh, qué mal, mi querido Marquitos. Hoy necesitábamos todo tu verbo para las calaveritas anime. Carlos Pinto, buenas noches, mi lady, de todas las noches del jueves. Feliz cumpleaños, Alianza Anime. Pero es San Martes, mi querido Carlos Pinto, acuérdate. Jikai. 11 años, la comadre teniendo solo 15 años, es toda una emprendedora de ser, ¿no? 15 años. Bueno, fuera. Ahora sí, 11 años, comadre, no son poquitos, no, compadre. 11 añotes. Imagínense que Alianza Anime fuera una niña, pues ya tendría mi niña de 11 años. Ok, vámonos con los siguientes pedidos musicales. ¿Qué rayos? Hoy estamos de fiesta. Pidan los pedidos que alcance mi internet y mis 2 horas de transmisión. Adelante. Vamos con el tema de Marquitos Gómez, el tema de My Chase. Vamos a escucharlo, pedido de Marquitos Gómez, qué rayos. Continuando con el pedido de Believe in Yourself, de Eduardo Gremori. Terminando con el pedido de Carlos Pinto, el tema de Angelus, un cover latino. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos al 11º aniversario de Alianza Anime al aire. perdido y las lágrimas romper tu corazón herido. No dejes que la debilidad te inquiete, actúa con decisión y valor. Con tu mirada perdida en el cielo, trata que ella sea parte del pasado. Tu única salvación es aquel resplandor que se encuentra en tu interior. Al verme al espejo, recuerdo esa promesa y tu dulce presencia está junto a mí. Descubrí que tengo alas y que puedo ya. Que puedo ya no hay nada que ver. En este episodio del asombroso Spider-Man, Spider-Man tratará de lamer su propio... ¡Aburrido! ¡Hey, un momento! ¿La acabas de cambiar? ¿Pero por qué? Discúlpeme, señor Spider-Man, pero su programa ya está muy pasado de moda. ¿Pasado de qué? Mira, panzón, yo nunca pasaré de moda. ¿Ves este disfraz? O sea, ¡soy fabuloso! ¡Mírame! Lo que sea. ¿Y qué ven los niños de ahora? Vemos al niño chino kawaii. ¿Ani qué? Se lo mostraré. ¿Dónde chingados estoy? ¡Ey, tú! ¡Te reto una batalla Pokémon! ¿Poké qué? ¡Pikachu, yo te elijo! ¡Pika! ¿No creen que ya están un poco viejos para esto? Viejo, tenemos 10 años viviendo en la calle. Tenemos hambre o algo así. ¡Hola, Ash! ¿Eh? ¡Puto! ¡Hola! ¡Soy Goku! ¿Y tú quién eres? Hola, soy tu amigo, el sorprendente Hombre Araña. Vaya, te ves muy poderoso. ¿Quieres pelear conmigo? Está bien, amigo, pero no creo que puedas conmigo. Señor, ¿puedo pedirle un autógrafo? ¡Seguro, amigo! Oye, ¿quién eres tú? Eres extraño y no me agradas. ¿Que soy extraño? ¿Tú eres un perro humano con el cabello blanco o algo así? ¿Qué se supone que eres? ¡Ácala! ¿Ah, sí? ¡Viento cortante! ¡Nuyasha! ¡Abajo! ¡Ah! Discúlpelo, señor. El tonto de Nuyasha no sabe lo que son los modales. No importa. ¿Y estudias o trabajas? Tengo 15 años. Ok, me voy de aquí. ¿Le gustaría tener un hijo conmigo? Bueno, yo... Saca tu última carta patética para terminar con esto de una buena vez. El mazo de mi abuelo no tiene cartas patéticas, Kaiba. Pero lo que sí tiene es al invencible. ¡Puta madre! ¿Tiene la hora? ¿Pero qué de...? De hecho, no está tan mal. ¡Prepárate para perder, Kakashi! ¡Las ocho puertas y yo... Ok, suficiente. Puedes quedarte con tu anime chino o lo que sea. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Llega y pues ya regresamos. ¿Qué onda con los audios locos, verdad? Son parte de Alianza Anime ya. Ok, bueno, vámonos con más. Tenemos ya más música, más pedidos. Recuerden, hoy pedidos hasta las 9 de la noche. Los que gusten pedir, chicos, con todo gusto. Eduardo Gremori, pues hoy tenemos los 11 años de Alianza Anime al aire. Ya, un año más, celebrando un año más de este hermoso programita, que pues gracias a ustedes aquí seguimos. Y el 12º especial de calaveritas anime es lo que estamos celebrando el día de hoy, así que si tienen alguna calaverita anime, por favor háganmela llegar para que yo la pueda leer. Eduardo Gremori dice: hola, buenas noches, y yo me saludo. Hola, buenas noches, felicidades, muchas felicidades por 11 años de Alianza. Felicidades a ti, mi querido Eduardo Gremori, muchísimas gracias por ser parte de esto. Jorge Ávila: es la primera vez que la comadre ahora sí dice Discord y hasta sentí raro. Qué chistosita, ¿eh? Ahora sí, 11 años, comadre, no son poquitos. Pues no, ¿verdad, compadre? Jorge Ávila: 11 años y la moroja tiene 14, así que la comadre le quitó más veces la inocencia al pobre Inuyasha. Kasten Bad dice: hola, buenas noches, y yo me saludos, ya te estamos escuchando, mi esposo y yo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, gracias por la sintonía. Jorge Ayuila: nomás no llora, no haga llorar, comadre, no se vale. Lágrimas ni uso de cebollas. Así es, 11 años al aire. Ay, nomás, papá. Ay, perdón, Cronos, tu mensaje. Claro, con todo gusto. Hoy estamos de fiesta y ahorita la colocamos, ¿vale? Ok, pues vámonos con más pedidos musicales. Ah, por aquí tenemos otra calaverita anime. Vámonos con la siguiente. Dice: viene la parca dejando su marca, moviendo la hoz en busca de la voz. Ok. Dice: ya que les iluminas el camino, te las verás conmigo, dándole fuerza cada semana, me sacarás una cana. Qué lindo, muchísimas gracias, compadrito. Chica, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Y de nuevo, ahora sí, ya el siguiente por el dueño de la radio. Digo, ¿qué? ¿Yo dije 12 años? No, por el Sensei Inuyasha. Ok, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Y enseguida regresamos, vamos con a Anata ni Okuru. Sigo de Romantic Other You, Dragon Ball. Ay, ay, ay, temazo. Vamos a escucharlo. Ah, miren, Francisco Menchu, nuestro querido maestro anime, la pidió. Continuando con el pedido de Jorge Ávila. Y terminando este bloque musical con el pedido de Gibran Orozco. Loving. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. ¡Wow! ¡Qué temita más llegador! Vamos con Romance. Oh, Romance te puede dar de Dragon Ball, versión original. してる大人のふりして諦めちゃう

chica. Ay, pues no te olvides de escuchar Maxuri, para que reciban muchos saludos. Algo así. Él le sale mejor. Ok, pues no te olvides de escuchar Maxuri, un gran, gran programa. Que pues es bastante compatible con ustedes, caballeros. Así que escuchen Maxuri todos los domingos de 3 a 5 p.m. hora México. No se lo pierdan. Y wow, ya nos enviaron calaverita hasta del IRC. Nos comenta Chris 15, dice: hola mi amiga Ome, yo te vi crecer, yo me quedé en el camino, ¿qué se le va a hacer? Seguiré escuchando tus programas, eso no cambiará jamás. Doy las gracias al Sensei Inuyasha, aunque ande en el más allá. Ya con esto me despido, ojalá te pudiera abrazar. Solo quedan los recuerdos que hicimos y espero jamás me llegues a olvidar. ¡Au! Atentamente el IRC. IRC Chan. No, IRC Kun, ¿no? Va a ser IRC Kun. Gracias, 15. Muchas gracias, creo que eres 15. Muy buena. Ahí nomás. Me salió muy bien. Ok, aquí robótico también. Nos comparte otra calaverita y dice así: carita de Vegeta para Radio Anime Nexus, tú el príncipe de la raza Saiyajin, haces corajes con Goku para superar, eso la huesuda no le gusta y te lo hará recordar, que es tu igual y no lo puedes negar. Vegeta se lanzó contra Cell y perdió, se lanzó contra Majin Buu y murió, le ganó a Piccolo y Nappa, pero seguirá sin ser suficiente. Pero siguió sin pensarlo con Bulma hacia adelante. Te basta oírte una vez para cambiar, ya que la huesuda te dio la fuerza para ser fuerte. Pero no te quito lo gruñón que eres al hablar, pero te hizo ser más poderoso que la muerte. ¡Wow! Todo gracias a las esferas del dragón. ¡Oh, muy bien, robótica! ¡Tienes futuro! ¡Tienes futuro, mi querido robótico! Ok, vamos con la siguiente calaverita. Dice, ahora la voy a leer completa. Compadre. Ay, compadre. Ok. Viene la parca dejando su marca, moviendo la hoz en busca de la voz. Ya que les iluminas el camino, te las verás conmigo. Dándole fuerzas cada semana, me sacarás una cana. No sirve de nada que escapes porque te traigo tamales y no te me escaparás como antes, aunque sea San Martes. Ok, gracias mi querido Jorge Ávila. Muchísimas gracias por ser parte del especial. Carlitos Simán, bienvenido. Andamos de fiesta hoy. ¿Algún pedido musical? Ay, creo que me salió una rima. Sin quererlo ya rimé. Ok, Marquitos Gómez, que anda un poco mal, mi querido Marquitos Gómez. Saludos a mi querido Marfacu. Saludísimos, buenas noches, lindo DJ Yoma. Esta noche no tengo calaverita, pero estaré escuchándote. Atento que quieras compartir una. Voy a cenar, pero sigo escuchándote. Ok, provechito. Quiero Marfacu. Jorge Ávila, ¿se imaginan a la comadre con cadena de oro y toda así chola? Pero en las noches así como la prima Toña. ¡Qué imaginación tienes, mi estimado Jorge Ávila! Pues tenía que repetirla para que agarrara sabor ahí la presentación. Ok, ¿no hay pedidos musicales? Bueno, entonces vamos a pasar al plan de emergencia de los pedidos musicales elegidos por la locutora. ¿Seguros? Ok, no es amenaza, Dice Eduardo Gremori. Ah, les pregunto que cuál fue la primera transmisión de Alianza Anime que escucharon. Me comenta Eduardo Gremori, ya tiene mucho y no lo recuerdo muy bien. Bueno, gracias por la sinceridad. Sin contar las de Rings, fue en la vez que cubría los dólares, comenta mi querido Jorge Ávila. Ah, sí. Cuando andaba ahí transmitiendo alocadamente en la madrugada. Ok, vamos con los siguientes pedidos musicales. Y ya que nadie pide, pues la locutora tendrá que... Ay, ya no salió la rima. Bueno, vámonos con lo siguiente. Vámonos con Seto no Anayome, el opening Romantic Summer, temazo. El tema de Radio, Red Car. Continuando con Panty and Stocking, Fallen Angels. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, celebrando los 11 años de Alianza Anime al aire. Ya volvemos. See you. しいから君との街で君に立ちでゲームセットなのに間に合わない。君の2秒後ろ愛しても愛しても止まらない。ツヤっぽいね白煙のセクシー I wanna hold you この加速で You're damn crazy You're damn crazy You took her to you drive me crazyドライブで流れてく景色の中でオーバードライオーバードライ変わらない思いが君のセンターライン超えるオーバーライン大胆見せつける間に合わない君の2秒後ろ愛しても愛しても止まらない。ツヤっぽいね白煙のセクシー I wanna hold you この加速でも届かない。夢中で君に迫るけどバカなあいつが追い越せ間に合わない。君の2秒後ろ愛しても愛しても止まらない。ツヤっぽいね白煙のセクシー I wanna hold you この加速で You're damn crazy You're damn crazy You're damn crazy You're damn crazy You're damn crazy You're damn crazy You're damn crazy You're damn crazy You're damn crazy You're damn crazy You're damn crazy Giga, y continuamos en el 11º aniversario de Alianza Anime. Yo sé que la siguiente canción la conocen muy bien. Pante, I'm Stalking. Vámonos con esto y enseguida regresamos. We'll be right back. tengo miedo. He sido afortunada en mi vida. Tuve amigos como Renji. Yakuya me dio una familia. El señor Kaien me guió. Y finalmente Ichigo intentó salvarme. No siento dolor, ni siquiera tristeza. No dejo nada pendiente. Gracias. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Ay, pues ya regresamos. Wow, como que se me escucha la voz diferente, ¿no? Ahí se me escucha más jovencita. La vocecilla. Sí, también somos fan de Bleach. Muchas gracias. Me gustó ese fragmento, fíjate. Y dije, bueno, qué rayos, hay que grabarlo. Y bueno, así quedó. Espero les haya gustado. Ok, ¿cuál fue la primera transmisión de Alianza Anime que escucharon, chicos? Cuéntenme. Carlos Pinto dice, no recuerdo mi primera transmisión que escuché, pero recuerdo la vez que me invitaste al programa al aire. Ah, genial, muchísimas gracias. Oh, por Dios, Héctor Abrán, ¿qué es esto? Oh, Dios, ¿qué es esto? Ah, una calaverita, dice, hola. Dígame, buenas noches, ahí te va mi calaverita, a ver. Tu ronco pecho. Dice, DJ Yomen esta noche estaba transmitiendo su programa, pero vino la calavera, le dijo, ya llegó tu hora, ya que tu voz me llena de vida. Pero DJ Yomen le respondió, no me llevarás, ya que mi vida, Alianza Anime. Y entonces la calaca se fue, pero le comentó mi idea, pero esta no será la primera y última vez que te escucharé. ¡Wow! Muy bien, Víctor Abraham. ¡Excelente! Muchísimas gracias. Ahí te va un super like. Muchísimas gracias. Ok, la comadre en realidad viene de la familia de raperos. Pero ¿por qué voy a venir de familia de raperos? Y menos mal que dijo raperos y no rateros, ¿eh? El Jorge Ávila. Los pedidos escogidos por la comadre marca Acme. Oh, pues es que no hacen pedidos musicales. Y si los hacen, no los pongo, ¿verdad? Perdón, ya los voy a poner. Casi le sale la rima, casi. Ya que nadie pide, de los corridos quieren que los cuide. Ah, muy bien, mi querido Jorge Ávila. Dice, mira más, Seto Nana Yome, claro. Chulada de anime, súper recomendación. Jorge Ávila, yo pensaba que en los concursos podría una pregunta o algo de Seto Nana Yome, que sí puso la de maestro anime, yes. Qué rolón el de Bardio. Bradio, ¿no? Es decir, sí. No tiene stocking, se me hacían chidas las escenas de pelea. Sí. Lo que sí recuerdo es que fue la segunda locutora que escuché en Anime Nexus. Oh, muchas gracias, Eduardo Gremori. Sé que los covers, comadre, por mí perfecto, seguros. Bueno, ok. Dijo raperos, rayos, puse P. Aquí no, comadre, ya baje la chancla, comenta Jorge Ávila. Ok. Fargerus. Bueno, para responder eso, yo te escuché la primera vez en 2012 en otro lado. De aquí pasaste de independiente, cierto. Anduvimos un tiempo de nómadas sin pertenecer a ninguna radio. Duré unos cuantos meses, ¿no? Me quedo Fargerus transmitiendo así, de manera independiente. Duré ahí unos mesecillos. Y ya luego me vine aquí a Nexus. Dice, recuerdo que decías algo con Halls, pero no era como, ay, sí, me falla la memoria con Halls. Sí, ¿verdad? Como que hacía ahí un comercial de Halls. No me acuerdo cómo era. Ok. Mi querido Farrieros, por aquí nos puso una calaverita. Una calaverita anime, mi querido Farrieros. A ver, vamos a escuchar, mi querido Andis. Yo te conocí en 2012 cuando el mundo se quería acabar. Te presentaste con un fuerte Jikai. Un camino formado de diferentes lados. Llegamos a Nexus haciendo grandes amigos. Hoy una gran DJ es, y que la calaca viendo que así es. A futuro espero conocerla y llevarla a comer ramen en una caseta. Muchas gracias, mi querido Barrieros. Gracias, gracias. Muy bien, buen intento. Hay que destacar que mi querido Farguerus nos escucha desde... un besotote. Desde Colombia, mi querido Farguerus. No, no es de México. Pero bien, hizo el intento. A ver qué nos comenta Marfaku. ¿Cuándo fue el primer día que te conocí? No recuerdo. Escuché a Rings en sus inicios, también a Arcan Shell. Pero lo que sí recuerdo es que mi vida no fue la misma que hasta martes. Ay, qué linda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dice Carlitos Imán, bienvenido. Dice, bueno, no me acuerdo que la primera vez que te escuché fue gracias por la tía Carla Chan. Sí, la tía Carla Chan. Y el proyecto que teníamos entre manos. Much Po. Yes. O mis ojos lloran por ti. Hay que poner eso, ¿no? De mis ojos lloran por ti. Salma Hernández. Iba a decir Salma Hayek. Ya son tantos años. Rayos. Yo llevo al menos 5 años de seguirla. No sé, chance 2004 o antes. Oh, muchas gracias. Gracias, mi querido Carlito Simán. También otro de las grandes personitas que me ha ayudado pues a seguir aquí en el proyecto de Alianza Anime. Oigan, sí, vamos a poner Mis ojos lloran por ti. Bueno, el tema. ¿Quién lo cantaba? Ya no me acuerdo. Lo cantaba. A ver, bueno, ahorita lo busco. Mientras vamos con lo siguiente. Es que son 11 años. No jueguen, tengo que recordar muchas cosas. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales del lugar. Vamos con Todo Kanai. Vamos a escuchar los sellos de Omokage Warp. Continuando con Man of Destiny. Y continuando con Quiero gritar que te amo versión DJ Yaome. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Sonoru na, uni wa. としていても映し出す痛くるかな、ぼやけた答えが見え始めるまでは、今もこの恋は動き出せない、 escucha, chico. Mi primera historia de amor. Mi ángel. Y mis chicas. Mi sol. Eres tan hermoso, mis ojos deslumbran. Estoy tan nerviosa y sin aliento. Quita todas las noches y no puedo dormir. ¿Por qué será que soy tan tonta? Si apenas te conozco a ti, tonta. Solo te miro a ti. Me deslumbras, brillas. No, no, no, no, no. Me sorprendes, que asombrada estoy. Oh, oh, oh, oh, oh. Me asustas y mi cuerpo tiembla. Gi, gi, gi, gi, gi. Mis ojos lloran. No me queme mi fuego de tu amor. Chi, chi, chi, chi, baby, baby, baby. Chi, chi, chi, chi, baby, baby, baby. Esto no puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Voy a ganar a ti, mi vida. No sé, pero te quiero a ti. Mis amigas me dicen que yo soy tan tonta por pensar en ti. Tonta por mi forma de ser. Me deslumbras, brillas. No, no, no, no, no. Me sorprendes, que asombrada estoy. Oh, oh, oh, oh, oh. Me asustas y mi cuerpo tiembla. Gi, gi, gi, gi, gi. Mis ojos lloran. Oh, yeah. Suave aroma. Oh, yeah, yeah, yeah. No puedo ni hablar. Me gana la timidez. Si mi corazón se acelera al verte sola. Me deslumbras, brillas. No, no, no, no, no. Me sorprendes, que asombrada estoy. Oh, oh, oh, oh, oh. Me asustas y mi cuerpo tiembla. Gi, gi, gi, gi, gi. Mis ojos lloran. Oh, yeah. Suave aroma. Oh, yeah, yeah, yeah. Me deslumbras, brillas. No, no, no, no, no. Me sorprendes. Asombrada estoy. Oh, oh, oh, oh, oh. Me asustas y mi cuerpo. resplandor hay aquí cuando vas corriendo por la ciudad para descansar después de un gran día de práctica. Y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento esta presión por ti. Nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca, ya llamaré. Lo que es por tu amor gritaré. El mundo sabrá que viviré loca por ti. Romper esta barrera sin dudarlo me separa de tu amor. Que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. Todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. La barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Y que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. Ándele, ya le ando queriendo bajar el galán a Sailor Moon. Pero yo qué hago, es que está de coqueto Sailor Moon, yo qué hago hasta... ¿Qué? Un beso, una rosa y un abrazo me dejó. Ay, qué caray. Qué pena, qué pena. Sí, muchas gracias mi querido Marfacu. Qué galán, Tuxedo Mask. Ok, pues no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Consulten los horarios para más información para que no se pierdan ningún programa. Ah, y ya me salió mi rima, miren. Al final, pero salió. ¿Qué más? Pues no se olviden de ver Dragon Ball GT todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, Canal 5. Por ahí voy a estar anunciando la transmisión para que pues apoyen el anime en televisión. Y ya me quedó otra rima. ¡Qué barbaridad! Y pues ahí si ven el anime de Inuyasha, la nueva secuela de Inuyasha, pues platicamos, ¿sale? Yo lo ando viendo. Ok, pues muchas gracias chicos, ya me voy despidiendo. Y creo que me salió otra rima, ¡qué barbaridad! Ok. Omega, y hola. Cantando los menudos. No, no, ¿qué pasó mi estimado? La voy a decir a Serena. Le voy a decir a Serena. Pues está coqueteándome. ¿Yo qué hago, Barbacu? Pues muchísimas gracias, chicos, a todos. Desgraciadamente, pues ya se nos acabó el tiempo de transmisión. Voy a planear, pues ahí para otra gran ocasión. Ah, ¿ya vieron? Un maratón. ¿Qué les parece? Lo voy a planear. Voy a pedir los permisos pertinentes. Pues voy a hacer un poco de espacio. Porque pues ya ven que yo luego no puedo. Pero sí, con mucho gusto hacemos un super maratón. Ok, pues muchísimas gracias por la sintonía. Gracias, chicos, por estos 11 años de vida de Alianza Anime con DJ Aume. No de DJ Aume, sino con DJ Aume. Muchas, muchas gracias, chicos. ¡Wow! Primero que nada, pues, a Kamisama, por supuesto, muchísimas gracias. Por supuesto, al Sensei Inuyasha, pues a todo el equipo de Radio Anime Nexus que me permite estar aquí, muchísimas gracias. Y por sobre todas las cosas, pues gracias a ustedes, mis queridos Ran Escuchas. Muchísimas gracias. Un besotote. Pues no tengo más que agradecerles. Muchas, muchas gracias de corazón por seguir estos 11 años Alianza Anime. Muchas, muchas gracias. Esperemos llegar a los 12. Adiós. Laida, hombre, que se desmaya. Sí, sí, ya andaba desmayando. Bueno, y pues vamos a transmitir, ¿eh? Vamos a despedir, ¿verdad? La transmisión como acostumbramos ya, ¿verdad? Con ese tono sexy. Y terminando con el tema de Break, en cover latino, por supuesto, con, si no me equivoco, Gaby Vega, ¿verdad? Déjenme ver, déjenme checar. Este sí, Gaby Vega. Ok, que luego ando anunciando. Pues muchas, muchas gracias, chicos. Yukai, pues cambio musical para despedirnos. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por estos 11 años de Alianza Anime al aire. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Los dejamos con este tema musical, tema de Break, de la nueva secuela de Inuyasha. Hasta el siguiente San Martes de Alianza Anime. Resuena en mi mente. Siempre vivirá en mi interior. No soy inmune a todo este dolor. No me distraerá si sigo mi camino. Puedo mirar la luz. Sé que aún habrá más errores. El dolor lo creeré. Las apariencias jamás serán las cosas que yo pensaré. Busco la fuerza. juro, tengo fe. Este dolor convertirás en poder. Voy apilando los pasos, rostros que un día utilicé, debilitando mi libre vuelo en soledad. Viento ligero, logro llegar al fondo de mi corazón, destrozando con gran fuerza mi dolor. No pretendo lastimar a los que van junto a mí, sin embargo quiero proteger a los que siguen en el mundo en que viví. Cosas que yo desearé, busco la fuerza para mi vida continuar. Esos latidos